¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecho. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. Retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Volvió el grillo. No, pero es otros oídos. Estamos con pilas y estamos haciendo radio a pilas y radio a pilas mojadas. Ajá. Para colmo. Así que en algún lugar del planeta estamos intentando hacer radio de emergencia porque queríamos estar, porque siempre tenemos cosas para decir, y porque además nos tenemos que acostumbrar, porque aparentemente esto no es la primera vez que pasa y parece no ser la última. Exactamente, no es la primera vez que nos pasa a nosotros, que nos afecta también en lo particular, que andamos sin luz, que estuvimos inundados. Nos afecta bastante menos que a otros, por lo visto. Sin dudas. Uno lo que hace es, cuando ve la tele o cuando habla con gente que está en situaciones peores, dice, a mí no me pasó nada. Uh-huh. Pero tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. O me mojó el colchón, pero puedo ir a comprarlo. Y tampoco es así, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos, claro, uno no puede dejar de sensibilizarse con las situaciones que les pasan a los demás, porque son como mucho más complejas, más graves, ¿no? Gravísimas. Sí. Uh-huh. Sobre todo, bueno, lo que pasó después en La Plata parece ser, sin dudas es más grave que lo que pasó aquí en la capital, digo, para quienes nos estén escuchando en otros puntos del país. La situación ya alcanza... 48 muertos. Los 48 muertos, de los cuales 24 hasta recién habían sido identificados, muertes de todo tipo, ¿no? Gente que no pudo salir de sus casas, gente que no pudo salir de sus autos, que murió en sus autos. Uh-huh. Terrible. Y uno lo que se pregunta en estos casos siempre es lo mismo. No se puede hacer nada, porque parecería ser que porque llueve mucho no se puede hacer nada. Qué sé yo, en nuestro caso puntual, por ejemplo, obviamente, volvemos a decirlo, ¿no? No pasó nada. Un montón de libros, al lado de otro, una casa, pero claro, no pasa nada. Y en todo caso, lo que pasó lo podemos remediar económicamente, digo. Sí, es muy feo. Ahora, y angustiante, porque es feo tener 50 centímetros de agua en algún lugar de la casa, 20 en otros, es feísimo. Y cosas que se te tropean y cosas que duelen, pero la verdad es que no es nada al lado de lo que le pasó a otros. Sí, es un ejemplo de que se pueden evitar algunas cosas. En nuestro caso particular, por ejemplo, cuando, en el trayecto de 3 cuadras que están en declive, hay un solo sumidero que queda pasando nuestra casa. Es decir, esas 2 cuadras del barrio, no es un barrio inundable, se inundan esas 2 cuadras del barrio porque no hay sumidero. Y es más, lo que dicen cuando vos te vas a quejar es que el sumidero figura como que está hecho. Es decir, que alguien se lo choreó, digamos. Alguien hizo pasar como que ya lo había hecho y en realidad no lo hizo. Por lo que uno se pregunta, ¿es evitable nuestra inundación en particular y la de nuestros vecinos? Sí, es evitable. y no hay que hacer esas obras enormes de infraestructura que se van a gloria Macri porque hizo una en más de 6 años de gestión. Entonces uno no, digamos, no termina de creer estos discursos, y yo creo que a mucha gente le pasa que no termina de cerrarle con más o menos manejo de información este discurso de que las cosas no se van a poder solucionar porque hacen falta obras de gran infraestructura. Recién escuchaba, digo, hice la prueba de andar por las radios, por los medios tradicionales, están todas con el partido Boca, salvo la 10, así que tuve, sabrán disculparme, pero tuve que escuchar Radio 10, y me pasó que hablaron con el intendente de Berisso. El intendente de Berisso decía, nosotros estábamos preparados para que el agua viniera del río, porque estamos en zona de subestada, pero no estábamos preparados para que el agua viniera del otro lado. Es ridículo eso, que estás preparado para... Como el oleaje es de un lado, te jode... Es ridículo que alguien diga eso en una radio y no le repregunten del otro lado, ¿no? Bueno, cosas como estas se empiezan a escuchar, porque además pasa que los funcionarios no se pueden quedar callados. Sus asesores de prensa le dicen, salí, habla, a tener la imagen, y entonces salen y dicen, en muchos casos, tonterías. Dicen cosas que son insostenibles, como esta que les decía recién, o como a tantas otras que se han escuchado en este tiempo, o como la de Macri, que dice que las lluvias llegaron para quedarse, cosa que probablemente tenga razón de este nivel, la lluvia de este nivel, pero que diga que nada se puede solucionar porque todo le va a llevar 2 años de obra, y que además esta cosa, el periodista de Canal 7 de la TV pública le trata de hacer lobby al gobierno y le tira con todo a Macri, pero a la vez va a hacer la misma nota a una intendencia del kirchnerismo y no hace las mismas preguntas. Y Macri que le responde a ese periodista echándole la culpa al gobierno nacional. Y estamos entrampados en esta cosa de quién pone la guita, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Vamos a charlar en este programa, además de esto, que realmente nos cruzará el agua, que ya nos cruzó. Vamos a estar contándoles de el Congreso contra la Trata y el Crimen Organizado que se está haciendo ahora en Buenos Aires. Venimos de ahí, estuvimos coordinando una mesa más que interesante en la Facultad de Derecho. Les cuento una de color, una buenísima. En el Congreso contra las Mafias, el anuncio era, muchachos, público, no es que me lo dijeron a mí, muchachos, cuiden los bolsos, porque hay una red robando en los congresos dentro de la Facultad de Derecho. ¿Se entiende? Estábamos en el aula magna de la Facultad de Derecho y los organizadores tuvieron que anunciar que en un Congreso contra la Mafia hay una mafia operando dentro de la Facultad de Derecho que roba en los congresos, y de hecho le robaron a una compañera que se vino desde Hong Kong y que participó del congreso, se tuvo que ir rápidamente a hacer su parte de nuevo porque le robaron todos sus objetos de valor adentro del aula magna de la Facultad de Derecho en un congreso contra las mafias, y eso no es una paradoja, ¿qué será, no? Pero vamos a estar contándoles de lo que vimos y de la mesa de la que participamos, realmente interesante. Nos tocó una mesa positiva, dentro de todo, la de contar buenas experiencias desde el Estado, que no son muchas. Debe haber sido la mesa más fácil porque no eran demasiados los candidatos a formar parte de ella. Estamos aquí, somos la retaguardia. Hoy tenemos doble comando, nos opera Martín Valenzuela, ese que ustedes escuchan siempre, que en los demás programas lo saludan todo el tiempo sin verlo, porque él nos opera habitualmente, toma la señal desde AM690. Hoy estamos en el estudio de la AM690, les agradecemos y arrancamos. Y está también Adrián Buenahora allí en la asistencia de producción. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. We'll be right back. cartel de aire acá, Adri. ya llegaremos a tener el estudio Víctor Basterra cartel de aire. Me desacostumbré a mirar para arriba ya para ver la luz. A ver, la mesa de la que participamos, les contaba, por si recién llegás, Congreso contra la Trata y el Crimen Organizado, por una Argentina sin mafias, dice el logo de esto, de este evento que fue organizado por la Fundación La Alameda. Y participamos de una mesa en la que estuvo Martín Yadarola, Enrique Martínez y Alejandro Pereira, tres personas que de distintos lugares desde el Estado han logrado tener buenas políticas contra el crimen organizado. Así que después le vamos a contar eso porque Uge se viene corriendo con una nota. Viene corriendo porque los teléfonos en La Plata están medio saturados, pero sí, nos acabamos de comunicar con Nicolás Marcioni. Nicolás es del Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional, y ya lo vamos a saludar en línea. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, Nicolás, aquí Fernando y Eugenia. ¿Por dónde andás vos? ¿Qué nos podés contar de la situación? Mira, en este momento estamos en un centro popular donde estamos juntando todas las donaciones que estuvimos, digamos, concentrando para desde ahí el Centro Social Olga Vázquez, para desde ahí distribuir en los diferentes barrios más afectados, donde aún todavía están quedando alrededor de 4.000 evacuados. Y bueno, dando una mano también a la gente en sus casas, porque la situación fue un verdadero desastre, ¿no? Uh-huh. Estuvimos en Olga Vázquez hace poco, un centro cultural bellísimo, con mucha mano allí, y además con la pelea de que ese espacio quede en manos de las organizaciones. Esta es una prueba de por qué estos lugares deben quedar en manos de las organizaciones, ¿no? Porque el Estado en estos casos parece no estar respondiendo o está respondiendo tarde. Yo, por ejemplo, recién escuchaba en alguna radio que estaban llegando camiones del ejército con colchones y con comida a uno de los centros de evacuados de allí, de La Plata. Pero la situación general que ustedes conocen, ¿cuál es? Mira, la situación en este momento es un desastre. En algunos barrios ha vuelto la luz. La verdad que, digamos, hemos vivido una situación insólita, o sea, inédita. Espero que se escuche bien, porque estamos perfecto. Con muy mala señal, yo los escucho apenas, cualquier cosa me dicen. Se escucha perfecto. Te la situación realmente es inédita y nada, de agua en lugares donde no se habían vivido inundaciones, producto de la mala infraestructura, el crecimiento de los barrios, la falta de obras y bueno, y evidentemente una cantidad de agua que cayó que no se había dado en otro momento. Pero centralmente, y estamos sufriendo una cantidad impresionante de fallecimientos, de gente que inclusive hoy ha aparecido en los autos, gente que pasó toda la noche en los autos o arriba de árboles sin que reciban ningún tipo de ayuda. Uh-huh. Es verdad lo que decís en el sentido de la presencia del ejército. Uh-huh. Eso ustedes lo pudieron ver. Sí, ha estado la prefectura, el ejército, pero con un despliegue y un nivel de militarización más parecido a lo que puede llegar a ser un operativo de antidisturbios que realmente, digamos, acercándose a los vecinos. Y cuando digo los vecinos, estamos hablando de más de 100.000, 150.000 perjudicados, digamos, es de una magnitud impresionante. Ah, pará. Y no haciendo, digamos, un trabajo de cercanía con la gente, ¿no? O sea, lo que sí se ha dado con un montón de vecinos que, aunque no teniendo ninguna participación tal vez en organizaciones ni en algunas instituciones de los barrios, se ha acercado. La verdad que el laburo ha sido impresionante el día de hoy y nada, dentro de el desastre y la desazón general, un nivel de solidaridad muy grande de toda la gente, porque me parece que eso es lo que está permitiendo un poco sacar adelante la situación que es bastante triste, ¿no? Uh-huh. En general, para todo el mundo. Sí, cuando yo decía que había escuchado esto del ejército, lo que comentaban los medios tradicionales no era esto que decís vos de la militarización, sino más bien de cumpliendo función social, ¿no? Por eso está bien que vos hagas esta aclaración, porque yo lo había dicho en otro sentido. Claro, no sé, es muy llamativo, digamos, el despliegue que han hecho. En realidad, saliendo de las arterias o las avenidas principales, entrando de lleno en los barrios que estuvieron hasta las 3, 4 de la tarde bajo el agua, la presencia del Estado era casi nula. Uh-huh. Sí, tal vez con militarización y esta presencia que decía de bomberos y demás, en lo que eran las arterias, las grandes avenidas, pero después en los barrios muy poco, y la gente acercándose, pidiendo ayuda a donde podía, porque realmente era un desamparo muy grande. Uh-huh. Sí, me parece que nada, que también estas cosas nos ponen a prueba en términos de pueblo, de sociedad, como para hacernos reaccionar y poner la realidad adelante de manera de no poder, de tener que dar respuesta de manera con nuestras propias manos, digamos, ¿no? Para hacerlo simple. Y bueno, nada, en ese sentido estuvimos laburando todo el día de hoy, no solo, digo, yo cuento un poquito el laburo nuestro, que es muy chiquito, y está gran parte de la sociedad, por lo menos acá en la región, La Plata, Berisso, Ensenada, movilizada, porque además a esto se sumó toda la situación de incertidumbre ayer con el tema de los estallidos en la planta de YPF, que un poco quedó en un segundo plano con la situación de la inundación, pero que para todos los barrios aledaños fue gravísimo. Uh-huh. Nosotros tenemos compañeros en los barrios cercanos, como Mosconi, el dique, que estaban como locos, no sabían lo que pasaba, no circulaba información. Así que nada, en todas estas situaciones se estuvo laburando mucho, mucho pulmón con lo que hay, pero evidentemente hay muchas ganas, mucho esfuerzo, y mañana se va a estar laburando todo el día, y se está reclamando al Estado, tanto municipal, que estuvo prácticamente ausente, como al Estado provincial, con Scioli a la cabeza, que salió a hacer grandes declaraciones, pero que en la cancha no se lo ha visto ni a él ni a su gente, reclamando que se pongan los pantalones y se hagan cargo de dar una respuesta respetuosa para la gente. Uh-huh. Así que mañana vamos a estar laburando con eso, y calculo que si la cosa no mejora, se va a complicar. En este momento hay alrededor de 10 cortes en la periferia platense de vecinos que se autoconvocan o están pidiendo que vuelva la luz a sus barrios. Son más de la mitad de la ciudad está todavía sin luz. Y por el otro lado se está pidiendo algún tipo de ayuda o que se acerque alguien de parte del Estado para contener todo los reclamos, necesidades que está viviendo la gente, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Nicolás Marcioni, él es integrante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, están allí en el Centro Cultural Olga Vázquez y están juntando cosas seguramente como para poder después ayudar a la gente que esté sufriendo el después del agua. Quiero hacer una aclaración porque vos comentabas recién lo del estallido de YPF y Euge me ponía cara, yo eso no lo escuché porque nosotros, por ejemplo, que estamos sin luz, estamos incomunicado. Yo cuando salí de mi casa hoy y pude ver algo de medios, me enteré, por ejemplo, de la situación de La Plata hoy a las 5 de la tarde cuando salí de mi casa, porque hasta ahí sin luz no teníamos noticias de nada, y ahí nos enteramos de la gravedad del asunto y nos enteramos del estallido en la planta de YPF, que fue la misma noche de la tormenta, y que en circunstancias normales hubiera generado, digamos, preocupación, y después la preocupación la tapó el agua, ¿no? Que era un poco lo que contabas vos, quedó como en segundo plano, pero también fue un hecho significativo para ver qué consecuencias puede llegar a traer para la salud de la población. ¿Qué puede hacer, Nico, la gente que nos esté escuchando y que quiera por ahí ayudar o acercar algo para ayudarlos? Mira, nosotros lo que estamos laburando es, por un lado, conformando brigadas desde la mañana. Van a estar yendo a, por lo menos son 5 barrios los que hoy están más que nada afectados, que es Tolosa, Ringuelet, lo que se llama el Mercadito, Romero, Los Hornos, y a partir de esas brigadas tratar de estar llegando también con por un lado haciendo un relevamiento de salud y un poco de acompañamiento a los vecinos, y por el otro lado estar llegando con las cosas que, bueno, básicamente agua potable, leche en polvo, bueno, y si hubiera colchones, frazadas, ¿no? Que es lo que todo el mundo ha perdido, y digo todo el mundo, acá no ha habido distinción de clases. En general se han sido perjudicados y somos perjudicados en estos casos siempre los sectores populares, pero acá el agua se filtró en todos lados, y la verdad que es mucha la gente que, digo, es eso, ¿no? Más de 100.000 personas perjudicadas, así que mañana y creo que los próximos días vamos a estar laburando de lleno con eso. Si hubiera cualquier persona que pudiera colaborar de alguna manera, lo que podemos hacer es, o bien se comunican al teléfono del Centro Social de la Vázquez, que es 450-4776. 0221. Y, sí. No, perdón, ¿cómo no te escuché? 0221 es el código. 0221 es el, la característica de La Plata, sí. Ahí está. 0221-450. Es un teléfono fijo, 450-4776. Y si no, bueno, también hay compañeros ahí en este, por ejemplo, haciendo, juntando cosas en la, en la, en la ciudad de Buenos Aires, este, en el centro también la Casa Popular Nuestra América, uh-huh. En la calle Maza y la, y Juan de Garay, que bueno, también están dando una mano por lo que vos decís, que es la situación que se ha vivido también en los barrios de Buenos Aires, ¿no? O sea, esto es una situación que de alguna manera podemos decir es parte de una situación climática evidentemente cambiante, uh-huh. pero también da cuenta del abandono del Estado. Y bueno, nada, reclama de nosotros más organización, mayor nivel de solidaridad y nada, demostrarla en los hechos, ¿no? Sí, sin dudas. Y además, en el sentido de lo que vos decías, pero dándole también una vuelta de rosca a la cuestión de clase, la cuestión es de clase, aunque el agua, digamos, avance y barra con todo, también se cuelan estas cosas. De hecho, nosotros comenzamos el programa diciendo, se nos mojó un colchón, mañana vamos y compramos otro. Digo, estamos en una situación en la que quizás podemos seguir adelante, digamos. Pero la gente que lo único que tiene, lo tiene ahí y que no tiene posibilidad de salir mañana a comprar un colchón, por ejemplo, es la gente que necesita de la aparición del Estado o, bueno, termina siendo la solidaridad de sus compatriotas, pero no debería ser más bien el Estado el que actúe como organizador más allá de las organizaciones sociales. Así que las situaciones de clase se terminan colando y de todos modos, diferencia, sobre todo en el después, ¿no? Al agua los alcanza todos igual, pero en el después, digamos, uno puede agarrar el auto e irse a, como hicimos nosotros ayer, a 50 cuadras y comprar velas y pasarse la noche con velas y se acabó. Pero hay gente que está en otra situación, que es la mayoría, lamentablemente, y que necesita de la mano del Estado, bueno, digamos, igualando estas desigualdades, justamente. Sin duda, sí. Ahí hay una situación que es, además, la gente necesita del Estado y todos necesitamos, y en un punto tenemos que luchar para que así sea, que el Estado se haga cargo de reinvertir en obras sociales, en infraestructura, en la cantidad de cosas que la misma gente que vive en sus barrios conoce y sabe qué es lo que hace falta, escucharla un poco más, porque al momento de cobrarnos los impuestos a todos, desde el IVA a los alimentos, no necesitamos tener un vehículo nuevo para estar aportando impuestos. Entonces todos estamos contribuyendo a estos años en que el Estado ha recaudado una cantidad de dinero muy importante, y eso no está mal, en tanto también justamente eso vuelva a la gente y no tenga que sufrir este tipo de padecimientos, en muchos casos por falta de infraestructura en los barrios, por mantenimiento, por no muchas veces poner el oído, reclamo que los vecinos tienen, no estamos hablando de cosas insólitas, ¿no? Son cosas básicas. Nicolás, un abrazo, gracias y ojalá todo esté mejor. Dale, che, muchas gracias y un abrazo grande para ustedes también, ¿eh? Suerte por ahí. Gracias. Nicolás Marcioni, del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, están allí en el Centro Cultural Olga Vázquez y están recolectando cosas para... Por las dudas vamos a pasar el número telefónico de vuelta, el 0221-450-4776, si andás por allá. Y si estás por acá, por donde estamos nosotros en Buenos Aires, podés acercarte a la Casa Popular Nuestra América en Maza y Juan de Garay, en la que también los compañeros del Frente Darío Santillán Corriente Nacional están juntando donaciones para llevar a La Plata. Vale decir que eso sí está funcionando bien, ¿no? Las organizaciones de base, no solo el Frente Popular Darío Santillán, uh-huh. las organizaciones de base están organizándose y están poniendo a su militancia a laburar para esto. Eso es un signo positivo. Después lo que habría que ver es cuál es el enlace, digo, de qué juega el Estado en eso, porque, digamos, las organizaciones sociales está bien que pongan a jugarse el juego de la solidaridad, pero si el Estado, que es el que tiene mayor capacidad de manejo de estas circunstancias, uh-huh. no aporta lo suyo, o lo que tiene para aportar es la gendarmería, la verdad es que ganan las organizaciones sociales por goleada, ¿no? Uh-huh. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Desacostumbrados, deberíamos decirles que para los que nos estén escuchando en vivo tienen el 4642-5533 y el 4642-5315 para llamarnos, 4642-5533, 4642-5315-011 si no estás en Buenos Aires. Estamos en los estudios de AM690 porque andamos sin luz, sin luz y mojados y con un poco de tos todavía, producto de tener las patas en el agua. Les comentaba del Congreso contra la Trata y el Crimen Organizado por una Argentina sin Mafias que está organizando la gente de la Alameda. Tiene montones de actividades entre hoy, que comenzó, que tuvo que empezar más tarde porque era muy difícil llegar a la Facultad de Derecho, mañana y pasado. A mí me tocó estar hablando, agradezco la invitación de la Alameda a la Retaguardia. Estuvimos coordinando la mesa que se llamó Buenas Prácticas en el Combate contra la Trata Laboral. Tenía que estar Alicia Perini, que es la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que no pudo estar porque estaba cumpliendo sus funciones y recibiendo las quejas de los vecinos de Buenos Aires sobre la cuestión de la inundación. Pero sí estuvieron Martín Yadarola, que es el secretario del Juzgado Federal número 12, que es a cargo del doctor Sergio Torres. Enrique Martínez, que entre otras cosas fue dos veces responsable del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y dos veces responsable de la Secretaría PYME de la Nación, y que actualmente es el organizador del Instituto de Producción Popular del Movimiento Evita, una de las recientes incorporaciones del Movimiento Evita en este mercado de pases que se da en la política. El fichaje de Enrique Martínez para el Movimiento Evita ha sido, podría decirse, uno de los pases del año, un muy buen fichaje del Movimiento Evita. Y Alejandro Pereira, que entre otras cosas fue el subsecretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de eso fue invitado, pero también, por ejemplo, es propuesto por el GEN, por el FAP en realidad, como parte del directorio de la AFCA. La AFCA, que es la que tiene que velar por el cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual, tiene que tener un directorio conformado por las minorías también, y lo que está pasando es que el gobierno no termina de aceptar la presencia de las minorías. Los tres contaron desde diferentes perspectivas lo mismo, ¿no? Contaron, por ejemplo, bueno, Martínez y Yadarola, el caso del taller clandestino de la calle de Anfunes al 1700 en Parque de los Patricios, donde el juez Torres no solo que hizo el allanamiento, sino que lo que hizo fue incautar las maquinarias y dárselas a la Alameda para que se hiciera una cooperativa con el aval del INTI. Se la dieron en comodato al INTI. Estas cooperativas hoy están trabajando dentro de lo que se conoce como el polo textil de Barracas y está funcionando bien, pero como decía Enrique Martínez, también es cierto que no alcanza con eso, que hay que darle como más impulso, porque vos ayudás a armar una cooperativa, pero si te quedás solo en eso, desde el Estado, no alcanza. A la cooperativa la tenés que ayudar a competir con las grandes empresas en muchos casos o con las pymes, pero en cualquier caso están en condiciones de desigualdad. Si vos desde el Estado no llegas a suplir esta cuestión, las cooperativas en algún momento terminan perdiendo la batalla. Fue muy interesante. Después seguramente vamos a subir audios para que ustedes puedan escuchar. Después les voy a contar también la mesa anterior, la que tuvo como como integrantes de la mesa a Julio Piumato de la CGT y a Gustavo Vera de la Fundación La Alameda. ¿Así que solo? ¿Solo? En la retaguardia arroba gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba gmail. Y yo también, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Habíamos anunciado que íbamos a tratar el tema de los 10 años que se están cumpliendo de la desaparición, del secuestro y desaparición de Marita Verón, y lo vamos a hacer charlando con el doctor Carlos Garmendia, que es uno de los abogados de la Fundación María Ángeles. Garmendia, bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo es el peor de los escenarios el que se da a 10 años de la desaparición de Marita Verón, se me ocurre? Perdón, escucho muy bajito. A ver si ahí nos puede escuchar un poco mejor. Bueno, sí. Le decía que es el peor escenario el que hay a los a 10 años del secuestro de Marita Verón. No está Marita y no hay justicia. Sí, es una descripción bastante acertada de la realidad de estos días. En realidad tenemos una sentencia, que es una sentencia que entroniza la impunidad. Y de la peor manera, porque estos tres jueces han mentido en la sentencia, han manipulado las pruebas, manipulado las declaraciones, las testigos que fueron víctimas de trata y que vieron a Marita para poder llegar a la conclusión de la impunidad y darle una apariencia lógica a esa sentencia. De todos modos, hoy, justo hoy, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán decidió acusar a los tres jueces por mal desempeño a raíz de la denuncia y el pedido de juicio político que habíamos hecho nosotros el 27 de diciembre del año pasado. Luego habíamos ratificado y ampliado documentos el primero de febrero. Así que bueno, estas contradicciones y esto que hoy la legislatura tucumana nos dicen, bueno, a ver, entendemos que pueden tener razón en el planteo que han hecho y creemos que los han actuado mal, y así que en la semana que viene va a empezar el trámite del jury de enjuiciamiento contra dos de los tres magistrados, porque el tercero, el doctor Herrera Molina, está con una cautelar suspendiendo el trámite de juicio político en contra de él por razones de salud. Y paralelamente a este jury de enjuiciamiento que ustedes intentan llevar adelante, ¿la causa qué camino recorre? ¿El de la apelación? Bueno, y nosotros hemos planteado el recurso de apelación también la primera semana de febrero, de este año. El recurso de casación es el recurso, la herramienta que tenemos nosotros para poder conseguir revertir la sentencia de la impunidad, y ese recurso de casación está en trámite. El pool de abogados de los imputados riojanos han decidido todos juntos plantear recusaciones y han recusado a los cinco jueces de la Corte Suprema de Tucumán. Ese trámite, esa cuestión de la recusación está en este momento en trámite. Tenemos una sentencia fijada para, perdón, una audiencia fijada para el 15 de octubre, perdón, de abril ahora, para recibir la prueba de la recusación, y 48 horas después el código marca que el tribunal llamado para resolver la recusación tiene que resolver, y una vez resuelta podrá continuar el trámite de casación. Esperamos que este año la Corte Suprema de Tucumán se expida recepte el pedido que hemos hecho, declare la nulidad de la sentencia y condene la Corte, condene a los 13 imputados, porque las pruebas que se han producido son suficientes para condenar. Uh-huh. Nosotros, por conocer, digamos, laburamos frecuentemente las causas de las ligadas al genocidio en la última dictadura cívico-militar y conocemos, digamos, desde ese lugar la figura del secuestro y la desaparición. ¿Implica esto para los familiares? Yo quiero hacer una pregunta que espero que no tome como irreverente, porque la hago con el mayor respeto, pero ¿usted imagina, digamos, qué pasó con Marita, digamos, en qué circunstancias estaría o podría estar hoy? No, la verdad es que no podemos imaginarlo. Nosotros hemos logrado reconstruir lo que sucedió con Marita desde el día del secuestro a mediados del 2003, fin del 2003. Después, todo son hipótesis y nada confirmado. No tenemos certeza de que Marita esté muerta, tampoco tenemos la certeza de que Marita esté viva, porque no tenemos datos en ese sentido de estos últimos años, pero tampoco tenemos los datos en el sentido de que haya sido muerta, tampoco en estos últimos datos. Es decir, Marita es ni más ni menos que una desaparecida democracia. Uh-huh. Y esto me relaciona a lo que pasó hoy en la Comisión de Juicio Político. La Comisión de Juicio Político está integrada por 12 legisladores. 11 legisladores son del mismo signo político del Ejecutivo de la provincia. Y uno solo de los legisladores es de un partido de oposición. Ese único de la oposición resulta ser Ricardo Bussi, el hijo del genocida. El hijo del genocida fue el único que hoy votó por el archivo de la denuncia de juicio político. Yo lo entiendo perfectamente, porque su padre se dedicaba a secuestrar y a hacer desaparecer personas, y Marita es una desaparecida. Uh-huh. Así que él decidió seguir las enseñanzas de su padre. Increíble cómo se vinculan las causas, aunque en la apariencia no, las razones no tengan que ver. Garmendia, le mandamos un abrazo, haga llegar también a Susana un abrazo de nuestra parte en estas jornadas tan especiales. Muchas gracias, aquí quedamos a su disposición. Hemos charlado con el doctor Carlos Garmendia, que es el abogado de la Fundación María de los Ángeles. Y Euge, la verdad es que, digo, yo me sentí casi atrevido de vincular una situación con la otra y... No, a mí no me parece ningún atrevimiento, me parece que hay una continuidad bastante lógica en cómo se encubren las desapariciones de hoy con lo que sucedía en aquellos años tan tan feos, ¿no? Me parece que incluso muchas veces los personajes son también, como bien lo relataba recién Carlos Garmendia, en este caso el hijo de Bussi votando para que esto no suceda, para que los jueces no sean enjuiciados. Es increíble, sí. Pasa muchas otras veces. Tipo que en aquel momento participaba de una patota, hoy es el que está encubriendo una situación esto es... Uh-huh. Si lo armás en un guión de una película, la ves y decís que están exagerando, ¿no? Uh-huh. Que el mismo tipo, el malo de aquella época, siga siendo el malo de esta época. Sin embargo, no... Sí, incluso cuando uno escucha los relatos de las víctimas de trata, también muchas de las cosas que escucha se parecen a cosas que contaban los compañeros detenidos desaparecidos. Uh-huh. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. A todo esto, hoy, para cerrar el círculo, hoy estuvo Julio Piumato participando de una mesa en la que hubo dos personas de Brasil también que aportaron lo suyo. Me estoy refiriendo a trata laboral y trabajo esclavo, que antecedió a las que yo le contaba antes. Estoy hablando del Congreso contra la Trata y el Crimen Organizado, que organiza la gente de la Alameda en la Facultad de Derecho, que también se da el día de mañana con diferentes charlas. Tuvieron Gustavo Vera, Luis Machado, que venía de Brasil, Julio Piumato, otra persona de Brasil, que acompañaba a Machado, y este Piumato dijo, habló del PAP. Y yo dije, bueno, a ver el vínculo entre la salud pública y... el PAP es, por acá pasó Perón. Ah, mira. Y es como una explicación de que resumida de Piumato sobre la... Por supuesto que ahora hay trabajo esclavo para Piumato, hace dos años no. Pero bueno, en el último tiempo, corriéndose de las posiciones de gobierno, comienzan a hacer estas denuncias. Piumato, de todas maneras, hay que decirlo, es un tipo que, más allá de ser un burócrata, es también un tipo con una historia de lucha. Estuvo 6 años preso durante la última dictadura cívico-militar y también fue uno de los fundadores del Movimiento de Trabajadores Argentinos, un movimiento interno dentro de la CGT durante el menemismo, y le ocasionó eso, por ejemplo, en una de las noches en las que se sancionaban leyes contra los trabajadores durante el menemismo, en una manifestación, la pérdida de un testículo de un balazo. Piumato es un tipo de innegable lucha, más allá de todo lo que uno pueda decir con lo que no acuerda. Pero me gustó esta definición de PAP, de por acá pasó Perón. En un punto es cierto, vos vas a otros países de Latinoamérica y te encontrás con algunas diferencias de infraestructura de obras que fueron realizadas durante el peronismo. Es el sistema de hospitales públicos de la Argentina, en realidad, para ser justo, no de la Argentina, pero sí de los grandes centros geográficos, y lo comparás con la salud pública en otros lugares, no tienen ni siquiera esa infraestructura. Lo que pasa que simplificar que el peronismo es solo eso, el peronismo no es el que cambió las leyes en contra de los trabajadores. No fue el peronismo. No, claro, Fer, por favor. No seas irrespetuoso, che. Bueno, igual por acá pasó Perón, podríamos utilizarlo para tantas situaciones y tantas circunstancias. ¿No? Totalmente. Es tan diverso como el peronismo mismo. Antes había estado en la primera mesa Sara Torres, con quien estuvimos charlando un rato, Mercedes Azorati, María Amelia Chiófalo, Diana Mafía y Fernanda Gil Lozano. Decir que fue una selección de entrevistadas habituales de La Retaguardia. Mañana la cosa sigue. Sí, porque son, más allá de que uno a veces coincida o no con sus posiciones, son 5 mujeres militantes de fuerte militancia. Por eso son entrevistadas habituales en La Retaguardia. Totalmente. Uh-huh. Bueno, y la cosa sigue mañana y sigue pasado mañana con diferentes charlas en la Facultad de Derecho del Aula Magna. Cuiden sus bolsos porque hay una mafia que opera dentro de la Facultad de Derecho, increíblemente, y se roba las cosas de la gente que va a los congresos. ¿Sí? Esto nos enteramos en el Congreso contra la Mafia. Ah, mira. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Yo en patas y hambreado soy la violencia. Eso, ellos armados hablan de paz. Es una cita de Rafael Amor que antecede un texto que se llama Duelos y hostias, juegos que justifican el progreso asesino. La Plata, 2001. Gran inundación en Tolosa. Sobre las causas, la conclusión de los ingenieros se expidió haciendo caer la responsabilidad sobre el final de obra de la autopista Buenos Aires-La Plata. Rápidamente se hizo una gran obra hidráulica, paliativa. 2008. Gran inundación en Villa Elisa. Consecuencias, 24 muertos ahogados, en su mayoría mujeres y niños que pertenecían a la comunidad paraguaya, indocumentada y con terrenos sin papeles, ubicados en el barrio El Rincón. Registros fotográficos varios. Causa, gran lluvia en el oeste, se inunda la ruta 2, abren compuertas de ruta 2, cae toda el agua contenida hacia el este, provocando una gran inundación al chocar contra la autopista Buenos Aires-La Plata y el drenaje natural hacia el río frenado, ya que tres arroyos estaban resumidos en dos canales entubados. El gobierno habría obligado, bajo presión y con la amenaza de sacarles los terrenos y deportarlos a Paraguay, a que los damnificados no denunciaran sus muertos. En ese momento no hubo ayuda alguna de defensa civil ni de bomberos, ni se armó ningún comité de salvataje de la vida de toda la población afectada, que casualmente eran los más pobres. Fue en base a coraje, arrojo, corazón y gran solidaridad entre vecinos que se salvaron el resto de las vidas humanas y de animales, perros, gatos, gallinas, conejos, etcétera. Se realizaron dos cortes de ruta en reclamo de colchones, frazadas, pañales y alimentos. La mayoría de los evacuados eran niños. En el corte del Camino Centenario se presenta alto funcionario municipal de ese momento, con apoyo represivo de la policía de la zona y ante el reclamo de los vecinos por las vidas perdidas y las necesidades prioritarias y resueltas. Cuando se retiraba, varios escucharon que dijo: «Me cago en ocho negros de mierda». 2013. Hoy, ante este horror anunciado, siendo del conocimiento de los funcionarios que esto iba a suceder, ya que el cambio climático está estudiado y que la autopista bloquea de forma asesina el drenaje natural de la cuenca de los siete arroyos que desembocan en el río de la Plata, no habiendo hecho ni un trabajo de infraestructura para reparar el daño ya hecho y evitar de ese modo que volviera a suceder, lloramos un sinfín de muertos, que ya no pueden ser NN como los de 2008 en Villa Elisa. No queremos más días de duelo, no queremos más hostias mediáticas, no queremos más desamparado y no soportamos más estar solos, solos frente a las catástrofes que son ejecutadas por gobernantes corruptos que provocan delitos ambientales. Ellos priorizan sus bolsillos y a nosotros se nos va la vida. Después nos quieren callar con duelos, con viajes en helicópteros y con hostias mediáticas. La palmada en el hombro con la cual nos dicen qué solidarios que son es solamente un sarcasmo. Y ante la amenaza de la megaconstrucción de la autovía Presidente Perón, IRSA, tememos no solo el daño ambiental y la muerte a largo plazo, más inundaciones, más muertes, más corrupción. Ante nuestro reclamo, la nada misma. Ellos solamente hacen business y ante la tragedia consumada sonríen a las cámaras, dan besos a los niños, dan duelos nacionales y palmadas en los hombros. El Observatorio Autónomo de Conflictos Socioambientales en Argentina se solidariza fraternalmente con los familiares de las víctimas, con los niños y ancianos evacuados y con todos los damnificados en general. Solicitamos que las fallas de construcción de la autopista sean modificadas según ordenó el Poder Judicial en su momento, y rechazamos la megaconstrucción de la autovía IRSA Presidente Perón, que en pos de su pretencioso progreso conllevaría a el dragado permanente del río de la Plata para establecer el puerto en la zona de Berisso y Ensenada, y traería aparejado consecuentemente más inundaciones, más calamidades, más tragedias, más muertes. El dragado progresa de la mano del mal que acecha. Carmen Arrarasti Scornia, educadora popular La Plata. Mercedes Centena, licenciada en Sociología, Villa Elisa, La Plata. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, nos vamos yendo. No sabemos cuándo nos vamos a volver a encontrar, sinceramente, pero vamos a hacer el programa hoy a pesar de todas las dificultades que nos encarnaba. Mañana deberíamos estar al aire con horario y público. No tenemos solo el problema de la luz, sino que además nuestro compañero Víctor Basterra es de Tolosa. Víctor Basterra está bien, de todas maneras. Está bien, nos sí. comunicamos con él, está bien, no ha vuelto a su casa, estaba de viaje, sabía que su familia no había podido volver a sus casas, porque también son de Tolosa, pero bueno, vamos a estar comunicándonos con él y seguramente tendremos horario público. Sí, sí, vamos sí. A hacer todo seguramente lo posible. Tenemos horario público. Volvamos a encontrarnos cuando podamos. Gracias a la gente de AM690, estuvo operándonos Martín Valenzuela y Adrián y Buenahora. Y nuestro profesor Adrián Buenahora ha cambiado de rol y sí, hoy ha estado en la por producción. Un rato. Exactamente. Chau, gracias. Chau.